atención a esta curiosidad. El gato, aunque no está relacionado con la jirafa o el camello, comparte una característica notable con ellos. Cuando otros animales se mueven, la pata delantera de un lado y la posterior del otro se mueven al mismo tiempo, seguidas por las otras dos patas opuestas diagonalmente. El gato, el camello y la jirafa mueven sus patas anterior y posterior de un lado y luego las anterior y posterior del otro lado.